Mambo Kings. Mambo Kings. Tú no metes cabra, cabrón. Hear this music. Deja eso. La nueva religión. Nosotros controlamos el planeta entero. China. Haciendo música. ¿Qué tú opinas? Nos hicimos millonarios, ¿ok?